Está Carlos Heller, ya para charlar un ratito como es habitual. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Adivino que me estás hablando, pero no escucho nada. Ahora vamos a mejorar un poquito la cosa. Vos me decís si se escucha algo mejor. Carlos, ¿todo bien? Ahora se escucha algo mejor. Bueno, ¿cómo andamos? ¿En qué? Buena pregunta. Vos hacés el repaso habitual de los diarios. No salimos del asombro de la decisión que tomó el diario Clarín, primero de no llevar a su título principal de tapa el indicador de pobreza 35,4, el más importante de hace 17 años en la Argentina, pero además de la página 3 a la página 7, la cobertura del partido de River y Boca de esta noche. Es más, en la página 4, las páginas más importantes de un diario, ¿no? En la página 4, las formaciones de River y Boca, y recién en la página 8... Y bueno, está bien, hay algo más importante hoy. El dato de pobreza. No, en la ironía está bien, pero en términos políticos es una cosa... Bueno, ratifica, lo que pasa es que no es tan grotesco, no nos parecía muy... De cualquier manera, o sea, que para mí, sí, la noticia más importante del diario de hoy, sí, es esto que te voy a leer. A ver. Si cuando termino mi presidencia no logré bajar la pobreza, habré fracasado. Más allá de las cosas que hayamos obtenido, todo lo demás serían excusas, y la pobreza medida en forma independiente. Pero no me trampees, eso no es del diario de hoy. No, ¿cómo no? Ustedes no leen bien, está en La Nación de hoy en un cuadrito, dice Mauricio Macri, presidente, 7 de julio del 2016. Sí. Está en el diario de hoy, hay que buscar, encontrarlo nomás. No, está bien, pero... Está chiquitito. Sí. Está chiquitito, pero vos sabés que es toda una definición, ¿no? Si cuando termino mi presidencia no logré bajar la pobreza, habré fracasado. Sí. Más allá de las cosas que hayamos obtenido. Desde luego, como además no ha obtenido ninguna, solo le queda el hemos fracasado, ¿no? Sí, claro. Es durísimo el tema. Sí, es muy duro. Este dato... que cuando además lo desagregás, tiene todos los componentes de que los chicos menores de 14 años, 52,6% pobres. Cuando uno dice pobres, estás diciendo no comen lo que tienen que comer. Claro. Cuando decís no comen lo que tienen que comer, estás diciendo si van a la escuela no tienen las aptitudes para poder aprender. Es decir, 52% de los chicos arrancan con una condena, que es la condena a la pobreza, y no hay ningún dato más duro y categórico que ese para juzgar el resultado de una política, ¿no? Sí, claro, pone en riesgo toda una generación de pibes y pibes. Me va la voz, Pablo, es bajísimo lo que escucho. Súbanme el retorno. Vamos a tratar de subir un poquito más el retorno, Carlos. A ver si puedes escuchar un poquito mejor. Decía que pone en riesgo toda una generación de pibes y pibas. Es una cosa... Es criminal, Carlos, ¿no? Así es. Es criminal. Clarísimo. Después, en el desagregado ese que mencionas, hay otros datos que son impactantes. En Concordia creo que está más cerca del 60% que del 50%. Sí, hay ciudades... El conurbano es muy fuerte. Que históricamente son así, que en general son ciudades que tienen una característica, son grandes ciudades que no tienen empleo público, entonces que es muchas veces un paraguas que contiene la falta de trabajo y resuelve un montón de cosas. Pero bueno, el tema de fondo es que esto no es producto de una tormenta, no es producto del viento en contra, sí, no es producto de ninguna inclemencia de la naturaleza. Esto es drásticamente el previsible resultado de la aplicación de las políticas que se pusieron en marcha el 11 de diciembre del 2015 y que, bueno, nos hemos cansado de repetir que no podían tener otro tipo de final que este. Lo que llama la atención es que al mismo tiempo, y como si no pasara nada, el candidato Macri habla como si estuviera en el 2015. Claro. Como si no fuera presidente, digamos. Vamos a terminar con la pobreza, vamos a generar empleo, vamos a resolver el problema de las pymes. Muy llamativo, Carlos, que si el presidente diagnostica que tiene una herramienta para generar empleo, la postergue para el año que viene, ¿no? ¿Por qué no la aplica ahora? ¿Cuál? Posibilitar que las pequeñas y medianas empresas no hagan aporte patronal, no pagan impuestos vinculados a la incorporación. Eso no genera empleo. Ya lo sé, y esa es otra dimensión de la charla. Pero de todas maneras, suponete que sí. El empresario sí va a tomar a ningún empleado porque le salga un poquito más barato si no tiene a quién venderle lo que produce. Lógico. Esos son todos anuncios de campaña. A ver, así como ahora en el ejercicio del poder toma medidas por 2 meses, hasta después de las elecciones, hasta diciembre, como todas las medidas que se vienen tomando en el plan aliviador, como ellos lo llaman. Sí. Hay que decir que cuando se habla de aliviar es porque se reconoce que antes se hace sufrir, ¿no? Claro. Para aliviar sufrimientos es porque se ha generado motivos para sufrir. Pero... Bueno, el presidente, Carlos, el presidente lo reconoce en el último spot, ¿no? Casi que el subtitulado debería ser "se nos fue la mano", y se la bancaron. Claro. Por eso digo que cuando uno tiene 4 años de gestión en los que ha mostrado que nada de lo que prometió cumplió, puede prometer alegremente para adelante y cuando tiene casi nula chance, además de poderlo demostrar, puede ser el campeón mundial de las promesas. Sí, claro. Es decir, nos podemos encontrar con promesas de todo tipo, porque habla de mejorar el salario, habla de todo lo contrario de lo que además proclamaron que venían a hacer. Desde aquel spot, aquel reportaje que le hacen todavía joven con los bigotitos, cuando él dice el salario es un costo y sí, si queremos bajar los costos tenemos que bajar los salarios. Sí. Y todo el tiempo que se ha planteado la inserción en el mundo y la necesidad de bajar los costos laborales para poder insertarse en el mundo en condiciones competitivas y todo ese discurso que han mantenido, de golpe lo abandona y dice, bueno, vótenme, que si me votan en el próximo mandato yo voy a mejorar los salarios. Sí, claro, claro. Es de una inconsistencia total. Realmente es una inconsistencia total. Déjame hacerte otra. Pero sobre todo, sí, ¿sabes qué es? Es una... creo que es una subestimación muy grande de la inteligencia colectiva, ¿no? Mm. Porque todo el mundo se da cuenta, no hace falta que los analistas interpreten o que nosotros estemos diciendo esto. Es la lógica sensación que tienen los ciudadanos y las ciudadanas que saben lo que les ha pasado. Es decir, incluso yo te digo, muchísimos de los que creyeron en las promesas, es muy difícil que vuelvan a creer en promesas de alguien que mostró que no tiene ningún apego a lo que promete. Claro. Carlos, déjame hacerte una observación sobre lo que anunció ayer el presidente, si efectivamente es reelecto eliminar impuestos vinculados a la contratación de personal. Está claro que eso no genera empleo, lo hemos hablado muchas veces, y reitero lo que acabas de decir, ¿no? Un empresario, si no vende el producto que produce, no, por más que se lo regalen, digamos, no va a contratar a nadie. Pero me llama la atención dos cosas. Primero, que si el presidente cree que tiene en sus manos una herramienta para generar empleo, no lo haga ahora siendo presidente. Y segundo, que significa también desfinanciar al Estado, con lo cual, según la cuenta que vos siempre haces... es peor, significa desfinanciar al sistema previsional. Bueno, claro. Porque ellos llaman impuesto al trabajo, sí, lo cual también define toda una concepción ideológica, que el sistema de protección social es un impuesto al trabajo. Y bueno, eso es un tema que hasta es profundamente ideológico. Ellos quieren reformar el sistema previsional porque dicen que es no sustentable, y en realidad es no sustentable porque crece el desempleo, es no sustentable porque crece el empleo informal, uh-huh. Es no sustentable porque se podrían hacer cosas como esta de desfinanciar al sistema previsional sin generación de aporte. Más allá de que vos podrías decir, bueno, en una situación dinámica donde esto fuera cierto, que hay una demanda de trabajo, yo aliento y durante un periodo reduzco esos aportes para que el motor arranque, y con la idea de que se trate de empleo firme y no temporal, etcétera, etcétera. Son todas cosas que podrían llegar a discutirse, pero así como está planteado, es elementalmente un eslogan de campaña. Uh-huh. Él dijo que va a ser un anuncio por día, así que hoy va a haber otro. Prepárate, ¿no? Claro, digamos, y como no le alcanza los días, vamos a tener día de dos. Sí, claro. Porque aunque trabaje sábado y domingo, de acá al 20, cuando el 25 termina la posibilidad de hacer anuncios. De todas maneras, Carlos, como venís diciendo, este es un Macri registrado, ¿no? Ya no, claro. No tiene la misma impunidad para prometer cualquier cosa, pues dije, sin costo político. De movida. Sí. ¿Quién le puede creer una promesa de campaña a alguien que está en el ejercicio del poder hace casi 4 años y que hizo exactamente lo contrario de lo que dijo que iba a hacer? Sí, claro. Carlos, te... difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Ah, bueno, reconocemos, nos dimos cuenta. Ahora sí, denme en otros 4 años, síganme que no los voy a defraudar. Claro. Es medio... es difícil. No me da... ¿Me das una línea, Carlos, nos das una línea sobre el decreto que modifica el cálculo de la indemnización por accidente laboral? Es lo mismo. Es lo mismo, sin entrar, ustedes ya lo reportaste a Recalde, que sabe de esto más que yo, pero es considerar todas estas cosas como costos y tomar medidas. ¿Vos te das cuenta que achicar lo que se le paga a alguien por accidentes laborales creo que tiene un costado muy muy jorobado, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad lo que debería haber de parte del Estado es una preocupación por obligar a las empresas a invertir en medidas de seguridad para reducir los accidentes de trabajo. Claro. No para reducir las indemnizaciones por los accidentes de trabajo. Están a un tri de decir si accidente. Sí. No tendrían el problema de la CRT que se intenta mejorar con esto, se resuelve de otra manera, que es mucho más saludable para la gente. Que haya menos accidentes. Las medidas de seguridad laboral achiquen notablemente los márgenes de accidentes laborales. Sí, están de todas maneras viene pegadito al discurso de las mafias de los juicios de trabajo y están a un paso de decir se accidentan para cobrar la indemnización, ¿no? Sí, como las chicas que se embarazan. Sí, claro, exactamente. Bueno, pero ese es el ya creo que esos son pensamientos que ni siquiera los podemos discutir porque están tan descalificados por la realidad y son tan inconsistentes que la verdad que entablar una discusión alrededor de esas cuestiones de cualquier manera es decir, uno puede plantearse revisar una legislación para ver si no existen excesos o deformaciones, pero eso se tendría que hacer en el marco de un ámbito donde todas las partes estén adecuadamente representadas. Claro. Y donde se discuta con todos los elementos y no con un decreto de necesidad y urgencia tomado, sacado de la manga y que seguramente tiende a satisfacer un reclamo de algún sector. Claro, claro. Pues suponete que tenés que revisar el régimen legal de accidente de trabajo. Mm. Tenés que crear una comisión con especialistas que estén, que representen a los trabajadores, que representen a las empresas, a las CRT, y que todos juntos puedan discutir e intentar consensuar si existe alguna deformación, corregirla, porque es probable, yo no soy un especialista, pero en cualquier régimen legal pueden existir cuestiones mejorables, sí, claro, corregibles. Claro. Pero la manera de corregirla es con participación plena de todos los que tienen que ver. ¿Cómo lo van a sacar con decreto de necesidad y urgencia? ¿Cuál era la necesidad y urgencia para sacar ese decreto? Y el negocio de la RT. Bueno, pero así no se... De hecho, están considerando, no, Carlos. De la calidad institucional, sí, no se puede gobernar de esa manera, porque todo se va convirtiendo en arbitrario e indiscrecional. Bueno, se ha podido, ¿eh? 4 años. Pero así le va. Está bien, buena respuesta. Así le va. Carlos, te quiero preguntar, casi empezando a pensar hacia adelante, te quiero preguntar por las reservas, porque hay distintas lecturas, ¿no es cierto? La información es que cayeron otros 236 millones, en septiembre el descenso de las reservas fue de 5.271 millones de dólares. ¿Es una preocupación concreta? ¿Cómo analizas vos el tema respecto de lo que va a recibir un gobierno eventual de Alberto Fernández? Ya lo hemos hablado, pero podemos repetirlo. Es decir, un país necesita reservas por 3-4 cosas. Una, porque tiene déficit de balanza comercial y necesita poder compensar ese déficit. Otra, porque tiene deuda y tiene que atender esas obligaciones. Otra, porque tiene un sistema financiero con una parte dolarizada y tiene el depósito de los encajes que respaldan la liquidez que tienen esos depósitos. Uh-huh. Para eso existen las reservas. Si se están yendo depósitos, es normal que se vayan reservas, pero hay que decirle a la gente que cuando se van 100 millones de dólares de reservas para depósitos, hay una exigencia de 100 millones de dólares menos de depósitos. Sí. Es decir, hacen falta 100 millones menos. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, sí, se entiende. Claro. Si desaparecieran los depósitos en dólares del sistema, las reservas que hay para garantizar esos depósitos en dólares, no haría falta tenerlas. No tendrías que tener reservas para darle estabilidad al sistema financiero por los depósitos en dólares. Pero eso es interesante y no sé si lo sabemos tanto, digamos, ¿no? Cuando el Banco Central larga reservas, se la pasa a los bancos. No, hay dos cosas. Están las reservas que se van porque están los que compran dólares y se los llevan. Sí. Están las reservas que se van porque el Banco Central paga una obligación que tiene con alguna letra, con alguna cosa. Sí. Es toda una combinación de cuestiones. Por eso han reperfilado la deuda, que ayer yo manejaba el dato. Creo que, por ejemplo, como estaba firmado originalmente, la Argentina tenía vencimientos de acá a fin de año por 13 mil millones de dólares, y creo que con el reperfilamiento se bajó a 5. Uh-huh. Entonces, esos 5 van a salir, pero no van a salir 13, que es lo que hace que el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda digan, y tienen razón, que hay reservas, que no hay por qué temer que por las reservas no alcancen o que se produzca una crisis de ese tipo. De cualquier manera, no es saludable que eso pase. Uh-huh. Pasa porque no se ha logrado restablecer un clima de confianza plena, aunque en realidad en el sistema financiero la curva de salida de depósitos en dólares se ha achicado notablemente. Bien. Son los datos que están circulando. Bien. Todavía queda algún goteo, pero es de muy poca significación. Y en los depósitos en peso, inclusive, yo digo porque no tengo información del sistema, pero en el caso nuestro, nosotros estamos por encima del nivel que teníamos antes de las PASO, uh-huh, digamos, para ubicar también cómo es el clima que existe en los datos reales de cómo está funcionando el sistema. Bien. El mayor problema que tiene el sistema financiero es no si hay reservas para atender el pago de los depósitos. El mayor problema que tiene es que no cumple su rol, que es financiar la producción, financiar el consumo, porque porque hay un sistema financiero montado para contener a la gente que no se corra el dólar, y entonces se paga tasas que ayer estaban en el 78 y pico después de haber llegado al 86. Entonces no hay financiación a la producción o al consumo que sea posible, y entonces tenés un sistema financiero para hacer política monetaria, pero no tenés un sistema financiero para financiar la actividad económica. Ese es el mayor problema. Clarísimo. Carlos, nos queda minuto y medio. ¿Expectativas para esta noche? Primero, espero que vengas a pesar de que sos un poco bufa. Mirá, a mí me llegó un mensaje y me dejaron afuera. Mensaje, yo estoy corrigiendo el mensaje. Ah, estás corrigiendo el mensaje. Claro, entonces lo hago al aire. Qué grande. Qué fuerte, te agradezco. Estoy corrigiendo el mensaje porque hemos estado deliberando. Sí. Y dijimos, no puede ser, ¿cómo le vamos a poner ese mote? Y es feo. Yo no creo en esas cosas. Muy bien. Entonces, Pablo tiene que ver el partido con nosotros. Muy bien, bueno, tenemos cita esta noche. Te agradezco, Carlos, las gestiones. Estaba muy preocupado. Bueno, pues es que hay algo que yo no sabía, que me parece interesante para contar. Vos seguramente, por haber sido autoridad importante del Club Atlético Boca Juniors, estás invitado, seguramente, me imagino, ¿no? Autoridades te invitan a ver los partidos de visitantes. Vos decidís no ir porque efectivamente el público, en este caso el público de Boca, no puede ir al Monumental, y vos de alguna manera sos respetuoso de eso, ¿no? Por eso no vas al Monumental, por ejemplo. Sí, claro, por ejemplo, la semana pasada el presidente San Lorenzo me invitó a ver San Lorenzo Boca y justamente le di esa respuesta, que no me sentía claro, porque si existe una prohibición de que vayan visitantes, sí, lo mío parece un privilegio. Ajá. Y no me gusta tener privilegio. Ya es un privilegio cuando te invitan porque ves el partido desde un lugar privilegiado y demás, pero actuar en contra de una prohibición, yo voy a volver a ir de visitante cuando se den las condiciones para que los simpatizantes del equipo visitante puedan ir a la cancha. En una línea, Carlos, ¿por dónde pasa la clave del partido? ¿En qué sector de la cancha? En el gol. En el gol. Todos los partidos son una incógnita porque depende. Lo maravilloso que tiene el juego, sí, es también el imponderable. Porque, mira, se planifica, se hace de todo. Y hoy está embarrada la cancha, un jugador resbala, se cae y le hacen un gol y cambió toda la táctica y todo lo que se había pensado. Son dos equipos que tienen virtudes y defectos, y cualquiera de los dos puede ganar, y yo solo puedo decir lo que deseo, porque ahí no hay una reflexión científica sino un sentimiento. Yo soy hincha de Boca y quiero que gane Boca siempre. Carlos, suerte, ¿eh? Nos vemos a la noche entonces. Espero. Abrazo grande, chao. Chao. Carlos Heller, ¿eh?